María Santa. María Santa. Hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa, Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Hoy en María Santa, la columna canábica, comenzamos a hablar sobre el vasto universo que conforman las bondades de una planta y su conexión con el sistema humano, sobre la resonancia de las letras que abrevian en dos sílabas la búsqueda de una cotidianidad más benevolente en esta vida, CBD y THC. En este caso, tenemos el gusto de contar con la voz del Dr. Ignacio Gianotti, especialista en terapias canábicas, quien nos cuenta cómo esta asombrosa planta actúa sobre nuestro cuerpo. Mi nombre es Ignacio Gianotti, yo soy médico, me especializo en rehabilitación y bueno, tengo formación de posgrado en terapias canábicas. Venimos trabajando de manera interdisciplinaria con un equipo de colegas y profesionales de distintas áreas, como psicología, kinesiología, cultivadores. Formo parte de una ONG, ACUPEC, Asociación Civil Unidos por el Cannabis. En la misma participan médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y cultivadores con experiencia. Nosotros realizamos un abordaje integral del tratamiento con cannabis, basándonos en el saber de que todos los vertebrados tenemos un sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide canónico está compuesto por endocannabinoides, es decir, cannabis producido en nuestro organismo. No solamente el cannabis se produce en las plantas, sino también en nuestro organismo somos capaces de producir cannabinoides análogos al THC y al CBD. La anandamida y el 2-araquidonilglicerol son algunos o dos de los endocannabinoides que son secretados por el cuerpo. Y esta función del sistema endocannabinoide depende también de los receptores, el receptor CB1 y el receptor CB2 para cannabis. Entonces tenemos un sistema que tiene secreción de endocannabinoides y al mismo tiempo tiene receptores de endocannabinoides y sus enzimas que promueven la producción y la degradación. Ignacio nos explica cómo esta interconexión entre secreciones y receptores cannabinoides sucede y trabaja en distintos estados y dolencias. Este sistema está en todo el organismo, en casi todos los sistemas del cuerpo, incluyendo sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, piel, sistema digestivo y demás sistemas orgánicos, huesos, músculos, articulaciones, sistema cardiovascular, respiratorio. Entonces, de aquí deviene la razón por la cual el cannabis, como tesoro farmacológico, esta planta maravillosa que genera hasta casi 500 componentes activos, todos con funciones terapéuticas, cannabinoides, terpenos y flavonoides, pueden y son capaces de actuar en el organismo en distintos sistemas. Entonces, como decía, de ahí deviene la utilidad terapéutica que existe en múltiples dolencias. Por ejemplo, la más conocida, epilepsia refractaria al tratamiento, es decir, que actúa a nivel del cerebro, a nivel central. Para patologías dolorosas, dolor crónico, actúa el cannabis. Entonces, podemos usar un fitopreparado de una planta de cannabis para aliviar dolores, para tratar náuseas en pacientes oncológicos, para aliviar procesos inflamatorios en cualquier parte del cuerpo, para tratar trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, pacientes con trastorno del espectro autista lo utilizan con efectividad, pacientes que tienen episodios de violencia, agresividad hacia ellos mismos o hacia familiares o amistades, sus pares. Estos pacientes también pueden regular un poco su conducta con un adecuado uso de cannabinoides. Entonces, acá es lo bonito que tiene el cannabis en comparación a la medicina alopática como la conocemos, que es la posibilidad de su poliuso. Es decir, con un fitopreparado designado adecuadamente, luego de una consulta completa, determinamos qué fitopreparado le va a servir a una persona, teniendo en cuenta la planta o las plantas que intervienen en ese fitopreparado, su concentración y no menor, la nombra el último, la necesidad de una cromatografía que dé cuenta de la cantidad de cannabinoides, de la calidad de los cannabinoides y también de los terpenos. O sea, un perfil de cannabinoides y un perfil de terpenos nos termina de dar toda la orientación acerca de qué dolencias se pueden tratar con ese fitopreparado. De esta manera, en consecuencia, se puede trabajar con un solo fitopreparado en una sola persona múltiples dolencias. Y esto es el paradigma más importante a mi criterio que tiene el cannabis en comparación a lo que decía de la medicina alopática, la medicina que conocemos como tradicional, entre comillas, que no tiene más de 150 años, 200 años. Tan tradicional no es, hay otra medicina más vieja, más antigua, que tenemos que recuperar, sobre todo los médicos, volver a revalorizar, y es esta posibilidad de un cambio de paradigma en el uso de medicación, ¿no? En medicina alopática, donde un solo preparado es capaz de tratar una única dolencia, pasamos a la medicina canábica, que tiene la virtud de un solo preparado, como decía antes, tratar múltiples dolencias. Y después, también, no menor, es la posibilidad de cambiar esa utilidad terapéutica teniendo en cuenta otros aspectos que tienen que ver con la vía de administración. Y así conocemos todas las maneras del uso que esta medicina nos revela. De esta manera, un fitopreparado de cannabis puede usarse por vía sublingual, puede usarse también en la forma natural de la planta, como un cogollo, de forma inhalada, el cogollito, en infusión, como té, con gran capacidad antiinflamatoria, que sería la vía oral. Se puede usar como alimento. Hay personas que preparan extractos con manteca y de esa forma lo pueden poner en alimentos. Tiene una contra, que es más difícil de mesurar la dosis, pero con experiencia y un uso adecuado y acompañamiento se puede utilizar. También es por vía tópica, en forma de cremas o tinturas, para aliviar dolores musculares, por ejemplo, procesos inflamatorios. Y también tenemos otras vías, como por ejemplo óvulos, para las personas que tienen vagina, dolencias en esa región, o por vía de supositorio para dolencias en la región perianal. En otros lugares del mundo también hay spray, gotas oftálmicas, o sea que el camino de la utilidad terapéutica por distintas vías amplía enormemente la posibilidad de uso para distintas dolencias. Y entonces estas vías tienen, lógicamente, como son diferentes, distintos mecanismos. La vía, por ejemplo, inhalatoria tiene la particularidad, como muchos conocen por el uso adulto que se le da a esa vía, que actúa rápidamente, a los pocos segundos ya empezamos a sentir los efectos, pero también su duración es más corta y como efecto secundario adverso tiene más posibilidad de aparición de efectos psicotropos. Eso significa que va a haber estos efectos típicos de euforia, subidón, en el caso de que la genética de la planta tenga esa característica, o la habilidad en la atención, pérdida de memoria, etc. La vía sublingual, por ejemplo, entra por mucosa debajo de la lengua, es una vía que demora más en hacer efecto, pero también tiene mayor duración, por eso es una de las vías más elegidas, porque de repente con 3 o 4 tomas diarias tenemos una biodisponibilidad estable en el organismo que nos puede beneficiar de esos efectos. Y como factor importante que propicia su uso y lo hace más popular es que para que haya efectos psicotropos, mentales, con un fitopreparado oleoso por vía sublingual, tiene que haber un consumo muy elevado de aceite. Entonces, en general, no hay efectos de esta índole. La vía oral, como decía antes, tiene utilidad terapéutica. De hecho, hay algunos laboratorios que hacen gomitas de CBD para pacientes pediátricos. Es útil, pero cuando es hecha en el domicilio, en el hogar, tiene la dificultad de que puede propiciar intoxicación, porque no se conoce qué dosis se está ingiriendo. La infusión es una vía que no se conoce mucho, permite la incorporación de cannabinoides ácidos en la forma natural en la que están en la planta, sin descarboxilar, y esto permite que tengan un efecto antiinflamatorio y, de acuerdo a los estudios que hay vigentes, antiproliferativo, es decir, antioncológico. Tiene una duración alrededor de 8 horas y tiene mucha utilidad terapéutica, sobre todo en pacientes de la tercera edad. A partir de esto, bueno, nosotros en nuestro equipo terapéutico y como recomendaciones de su uso, siempre valoramos la necesidad de que el proceso de titulación, que es la forma en la cual vamos a encontrar la dosis adecuada para cada persona, sea realizado con un acompañamiento médico adecuado o de profesionales de salud que nos permita llevar un control periódico de la dosis que la persona viene consumiendo para lograr la mínima dosis posible. Que nosotros encontremos la mínima dosis terapéutica, en primer lugar, nos aleja de la posibilidad de efectos adversos. Y en segundo lugar, tener en cuenta esta premisa de que menos es más en cannabis muchas veces. Entonces una dosis bajita nos puede dar una muy buena utilidad terapéutica y al mismo tiempo nos permite como segundo beneficio que haya mucha escalera para transitar. Es decir, tenemos posibilidad de seguir aumentando la dosis porque la dosis estipulada inicial tiende a ser baja. En virtud de la ley actual del Reprocan y de lo que ya se estuvo hablando en este programa, damos cuenta de que esta medicina puede hacerse en la casa con un adecuado acompañamiento. Y eso también es revolucionario, porque es sacarle un poquito de poder a los laboratorios, empoderarnos de nuestra salud y ser capaces de producir nuestra propia medicina. Hasta la próxima. Sigamos buscando la vida que nos merecemos.